Hola, buen día Pablo, ¿cómo estás? Bien, ¿vos todo tranquilo, todo bien? Bien, bien, ahí vamos, Bueno, llevando la situación. está bien. Dora, bueno, vos hace 2 meses aproximadamente denunciaste al secretario general del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Santa Rosa, Omar Rojas, por violencia de género. En las últimas horas tuviste que hacer una nueva denuncia. A ver, contanos, ¿qué ha pasado Sí. ahora? Sí, así es. En realidad fue sobre fines de agosto que efectué una segunda denuncia porque empecé a recibir llamados durante agosto, es decir, la primera denuncia fue el 26 de julio y a partir de ahí, y en lo que va de agosto, empecé a recibir una serie de llamados sistemáticos. Durante una semana entera me llamó uno de los abogados del sindicato, para hablar conmigo. Una llamada la atendí y la grabé, las otras ya no lo llamé más. Fue, te digo, una semana así, contadito los días, ¿no? Que me estuvo llamando. Todos los días de una semana te estuvo llamando. Todos los días, sí. En esa llamada que atendiste vos por primera vez, ¿qué buscaba? ¿Me pudiste? Bueno, en principio empezó diciéndome que me pedía, primero de buenas maneras, ¿no? Con una manera amable, me pedía que por favor lo desvincule de la situación. En realidad él estaba, no es que estaba vinculado, sino que como estaba presente, está mencionado obviamente en la denuncia, estaba presente porque había sido convocado por el secretario general ante mi presencia. Yo eso me lo entero posteriormente, y también él había participado de la conferencia de prensa que da el secretario general para desmentir mis dichos, ¿no? Entonces él me pide que yo lo desvincule porque sobre todo le preocupaba que le trajera dificultades con su trabajo, dado que es incompatible su planta permanente en la dirección de personal de Casa de Gobierno, del Gobierno Provincial, como abogado asesor incluso, con sus funciones de asesor del sindicato, ¿no? No solo sería como una cosa así de juez y parte, ¿no? Sino que, bueno, la normativa lo prohíbe. De hecho, cualquier escrito que hacía este muchacho era firmado por otro abogado, no por él, ¿no? Por esta incompatibilidad. Entonces él tenía ese temor aparentemente, y bueno, ante mi negativa de modificar cualquier punto y coma de la denuncia, empezó a ponerse un poco más intensa ya su voz y ya más exigente, al punto de amenazarme con enviarme cartas de documento, digamos. Si yo no retrocedía en mi decisión, bueno, yo ignoro, digamos, mucho de lo legal, no sé si él puede o no hacer los documentos, acusarme de algo, pero lo que pude decirle, porque fue un monólogo, fue una llamada de más de una hora, donde habló prácticamente, lo único que le pude decir es que yo no iba a retroceder con la denuncia, ni retirarla, ni modificarla, ¿no? En un momento me dice, dejalos a los otros, en la denuncia, como corresponde, dejalos a los otros, pero sacame a mí, ¿no? Claro, vos lo habías mencionado porque había sido testigo de tu agresión, de Claro, la agresión que sufriste, exactamente, claro. él No es estaba que lo parado. estabas acusando de algo a él en la No, no, declaración. no, no, de hecho, aún involuntariamente, pero cuando el secretario general se me viene encima, digamos, corporalmente hablando, ¿no? Que queda Sí. centímetros mío en un acto claramente, no solo intimidatorio, sino de Violento. intención de agresión, Sí. física, se detiene porque, entiendo, yo supongo que se detiene porque alcanza a ver lo que a pasitos míos estaba parado el abogado, Claro. ¿no? Eso fue lo que yo había mencionado y había contado, más allá de que su presencia era porque lo habían convocado, efectivamente porque estaba yo, vaya a saber por qué razón, porque yo solo iba a renunciar, ¿no? Pero bueno, en definitiva, mi acusación tampoco era hacia él Claro. puntualmente, ¿no? Y seguidamente, a partir del 4 de agosto, empiezo a recibir llamadas de quien oficia de chofer y guardaespaldas que es empleado municipal, además del secretario general. Ah, sí. Empiezo a recibir llamadas donde insiste en entregarme en mano, es decir, en acercarse a mi domicilio y entregarme en mano una supuesta notificación, ¿no? Insiste con los llamados, en un momento me dice, mirá, me están obligando, bueno, el secretario general y el secretario gremial, a que yo no tengo que llamarte para avisarte que te tengo que llevar esto, sino que te lo tengo que entregar y vos lo tenés que firmar. Entonces le digo que no, me niego, ¿no? Primero porque me generó mucho temor, imagínate ese auto, normalmente, ahora no lo sé, pero normalmente había un arma en ese auto. Las funciones de este muchacho, digamos, ya por las situaciones además que habían pasado, quien había estado presente en el hecho original, a mí me generó muchísimo temor, así que yo no lo iba a recibir bajo ningún punto de vista. Él también está mencionado en la primera denuncia, ¿no? Y porque cualquier notificación debe ser enviada por carta de documento, ¿no? Sí, sí. Eso es lo que corresponde, lo que dice la normativa. No hay necesidad de que nadie de la comisión me acerque nada, ni como ex titular de una secretaría, es decir, de parte de la conducción, ni como afiliada, porque sigo siendo afiliada, ¿no? El mecanismo es la carta de documento, para que, bueno, justamente para garantizarse que todos nos notifiquemos de todo, ¿no? Claro. Entonces procedí, la verdad me llevó unos días poder juntar fuerzas para volver a la unidad funcional de género. Allí la agente que me tomó, primero a quien le expliqué y le consulté cómo debía proceder, ella junto con la titular del espacio de la unidad funcional me indicaron que correspondía una segunda denuncia y además que correspondía, en caso que yo quisiera, por supuesto, dejar constancia en esa segunda denuncia del tratamiento psiquiátrico que aún continúo, de la medicación que aún me continúa suministrando, dejar constancia que estuve, ahora ya estoy trabajando, digamos, pero el tiempo que la psiquiatra me otorgó días de licencia, el municipio no incorpora los días como una licencia común, sino que ya me incorpora a la dispensa que se le otorga a las víctimas de violencia de género. Ah, bien. Entonces, bueno, eso quedó de eso quedó constancia en la segunda denuncia. En la segunda, ¿sí?, denuncia. O sea, Dora, a ver, para aclarar un poquito. Mencionaste los dos llamados, o estas dos personas que te estaban llamando, tanto al abogado, sí, del gremio, que pedía que lo saques vos como en la declaración, y también al chofer. Chofer y guardaespaldas, esa es la función que tiene. Sí, y me quedé con esto de que en el auto hay un arma. ¿Cómo es, sí, eso, Dora? Sí, normalmente había un arma. Creo que es de público conocimiento que el secretario general ya tiene dos expedientes judiciales por agresiones con otros hombres. Y en un momento, en uno de ellos, fue tan violento que, bueno, él es portador de armas, ah, igualmente, ¿no? Pero una de ellas, digamos, una, porque supongo que tiene más por lo que él ha referido, ¿eh? No, yo, sí, digamos, sí, sí. No, nunca fui a su casa, no. Pero sí sé que había y vi un arma, el arma estaba siempre debajo del asiento de quien lo conduce, del auto del sindicato, que siempre lo maneja o el secretario general o este chofer y guardaespaldas que le asigna, se lo presta el ejecutivo después de estos hechos que el secretario, claro, general tuvo, ¿no? Dora, te hago una consulta también. ¿Qué acompañamiento estás recibiendo de parte de algún organismo oficial a partir, bueno, de todo lo que estás atravesando? Bueno, en principio, tanto la Secretaría de la Mujer y Diversidad de Provincia como la Dirección de Género del municipio se comunicaron conmigo, en este tiempo se han comunicado. Ayer mismo incluso se volvió a comunicar una de las asesoras de la Secretaría de la Mujer y Diversidad de Provincia para contarme, ponerme en conocimiento que ellos ya tenían en sus manos el oficio de la primer denuncia y querían consultarme, bueno, si yo había sido molestada de nuevo, etcétera, etcétera. No sabían que yo había hecho una segunda denuncia, así que les conté eso. Me indicó que si necesitaba, bueno, el asesoramiento y demás, me pasó los números, que ya los tenía, pero me los volvió a facilitar, para que pudiera acercarme a la Secretaría de la Mujer aquí en Santa Rosa, y poder conversar con las asesoras que tiene ese organismo, por las dudas que yo tuviera y sobre todo para que pudiera conocer cuáles serían los pasos que sigue después la justicia y demás en esta denuncia, ¿no? Me dijo que hace 10 días yo sabía que el expediente no se había movido aún. Esta asesora ayer me dice que tal vez por los tiempos ya tengan que estar en una instancia de investigación, pero yo no he sido notificada de nada aún, de fiscalía, ¿no? Incluso no has declarado vos en la fiscalía, sino están en base a tu denuncia, esa que hiciste ante la unidad funcional. Las dos denuncias las hice en la Unidad Funcional de Género, pero por ninguna de las dos todavía he sido ni notificada de los pasos a seguir, ni citada tampoco, ni llamada por teléfono, digamos. Eso aún no sucedió. Esto hace más de 2 meses que pasó. Está medio alerta, sí, la justicia, me parece. Sí, viene un poco demorada. Hoy justamente tengo una entrevista con una abogada para particular, por supuesto, para ver si a partir de allí podemos empezar a solicitar alguna velocidad, digamos, mayor, ¿no? Sí, más vale. Sí, porque además esto, digamos, es un proceso difícil, ¿viste? Y sobre todo porque me parece que es importante, yo lo ataba estos días con, lo relacionaba directamente con los dichos del cotitular de la CGT estos días, ¿no? Donde manifestaba que las mujeres no teníamos vocación de participar en el sindicato, ¿no? Y entonces pensaba en que muchas veces no hemos podido continuar nuestra participación ni continuar nuestros espacios de liderazgo porque, bueno, justamente hemos sido violentadas a tal punto que hemos tenido que irnos, ¿no? Entonces creo que si esto avanza, por lo menos, no solo por mí, no solo por mí, por lo que me pasó, sino por lo que le ha pasado a tantas compañeras y lo que le puede seguir pasando a otras, ¿no? Y porque creo que nos merecemos, los empleados municipales, pero todos los trabajadores, nos merecemos sindicatos sin estas prácticas, ¿no? Básicamente. Dora, te agradecemos, como siempre, el testimonio. No sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, muchísimas gracias. No, está bien. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, buen día para vos, Dora. Gracias, hasta luego.